visto a mí. Oh, no, no, no. Pero no me ha visto a mí. Oh, no, no, no. La luz que ama meterse en las otras maletas de los viajeros. No se interesa por mi maleta, porque ahí no hay nada. Un vacío existencial lleno de arañas. Un vacío existencial. Sin tener respuesta, y no me estoy quejando, no, no, no, no, no, no la estoy pelando, no.